casé con un tramontina, le dice, ¡sa, sa, sa! ¡Tomá, guacha, tomá! ¡No, hijo, no, no! ¡Que no! ¡Tomá! Y le saqué todas las tripas para afuera. Escuchá Último Acto. Bueno, ¿salimos a la cancha? No puedo. ¿Qué te pasa? No puedo. No. ¿Te falta tu pareja? No. ¿Ya está? ¿Hay un micrófono que...? Sí, está vacío. Creo, está vacío. Creo que odio a Santos Biasati. ¿Por qué? Siempre con un periodista te agarras, ¿te diste cuenta? Sí, pero lo odio. Pero hay un montón, Mario, de actividades o profesiones que no son científicos, son... responden a la lógica. Pero vos estás aquí con los periodistas. ¿Por qué será ese problema que tengo con los periodistas? ¿Por qué los odio? No, psicólogo, qué sé yo. No. Buenas noches a todos. Esto es Último Acto, una vez más el mejor programa de 102.5 Radio Comunitaria, Radio con todo. La gente lo dice, lo aclama, lo vitorea en la calle y dicen, qué grande Último Acto. Al fin un programa de rock que no pasa rock. Que diga, nena, te espero en la esquina. Rock pomelo. Sí, rock pomelo, tal cual. Al fin un programa que mete rock raro, podemos decir. Rock para la gente, para el pueblo. Para el pueblo. Rock no comercial. Sin embargo, raro, tenemos que llegar a la rareza. Tenemos que llegar a la rareza, tenemos que repetir lo de Rock in Opposition. Tenemos que llegar a la rareza. ¿Sabés qué edición es la de hoy? No, ¿qué número el es? El número 33. ¿33? Es la edad que murió el supuesto Mesías. ¿Qué Mesías? Uno que empieza con J. Mesías me suena a jugador de fútbol. Apellido de jugador de fútbol. Por algo será. ¿Jugaba? Dicen que era carpintero. ¿Carpintero? Medio pelotudo al elegir... Uy, perdón. Al elegir la profesión. Te están esperando afuera, Mario, miles de carpinteros y adeptos, adeptos al dogma. El dogma que te... Gente, van a apedrear hasta morir. Quiero hacer una pregunta, por favor, porque me sorprendió la otra vez. Estaba hablando con la licenciada, perdón, hoy estoy mal. Hablando estoy mal, no se me lengua la traba. Estuve hablando con la licenciada Gabriela De Marco. Y me comentó que escuchó una parte del programa. Me preguntó qué parte era la de la película 21 gramos en la que John Penn le dice eso a... Naomi Watts. No, Naomi Watts. Y dije, ¿hay alguien que escucha el programa? Sí, sí, hay varias personas que escuchan el programa. Por favor, quiero saber. Por eso... Decí lo que tenés que decir. A pedido de Mario... Ni bien terminen de escuchar esto, abran otra pestaña en el... ¿Cómo estoy? Hoy me voy a pegar un tiro en la boca. Abran otra pestaña en el buscador, o en la página en la que estén, porque van a estar en la página del blog, ¿no? Abran otra pestaña o otra ventana, entren en el Facebook, por favor, y anoten. Lo escuché. A pedido de Mario. Bueno. Por favor, quiero hacer una estadística. Dale, dale. Aunque las estadísticas no van bien, ¿qué es lo que dicen las estadísticas? Dicen que Último Acto se ha coronado, porque en realidad la encuesta la hicimos nosotros. En realidad la formula sí. Radio con todo, pero la y idea sí, salió porque, de Último Acto. Y porque el otro programa no sale al aire directamente por eso. Pero la encuesta más que nada para confirmar lo que a nosotros nos viene, vemos en la realidad. Y bueno, la verdad es que ganamos. Pues yo ya quiero anticiparnos y ya decir que ganamos hoy. Nuestra encuesta, que abrimos la semana pasada y termina hoy. ¿De qué trataba la encuesta? La encuesta había que votar el mejor programa de la radio con todo. A ver, Estamos con el señor Luis Grenier, operador siempre fiel. ¿Cómo andás, Luis? Buenas, chicos. Escucho bastante fuerte. Mantené preparado el cosito de los aplausos. Dale. ¿Ya lo tenemos? Bueno, último acto. Ganó la encuesta por 45 a 31 votos. El segundo. Cebollita, subcampeón. No Bombardín. ¿Quién? Buenos Aires. Ah. Le pusiste ahí además sacar el nombre de un tema de rock. Qué pobre. O sea, más se recuerda de Day Tripper, La Casa del Sol Naciente. Salgan al Sol. Otro programa. Hay un montón. No, Tiempos Violentos de película. Hay un montón de programas con temas de rock. Es que está bueno. La verdad que sí. Es fácil sacar un nombre de ahí. No, claro que no lo hicimos nosotros, pero bueno. No, ni hablar. Bueno, igualmente vamos a darle un changuí si quieren. Ya ganamos porque primero y principal salimos al aire. Somos el mejor programa, el más adepto, el que tiene más seguidores. Vamos a crear el dogma y los vamos a llevar al sendero de la iluminación rockera. Y si quieren, para decirles, restregarles en la cara, seguimos hasta el miércoles que viene. Seguimos hasta el 25 de mayo. Lo que pasa que, para no humillarlos más, retírense ahora, muchachos. Por las dudas, digo. Bueno, además queremos decir a todos aquellos que voten, ¿no? O que sigan votando, a pesar de que ya ganamos, van a tener un premio. O sea, van a participar del sorteo del próximo disco. Del próximo disco. Estará en junio. De eso quería hablar, quería pedir muchas disculpas porque yo había anticipado el miércoles pasado que el jueves ya íbamos a nombrar el disco que vamos a sortear. El tema que es que ciertos factores afectaron externos a mi cuerpo, afectaron mis defensas, ¿no es cierto? Y estuve en un estado... ¿Vegetal? No, atípico de salud al que me encuentro siempre. Ajá. Lo que quiero decir es que me enfermé. ¿Por qué lo decís con tantas palabras? Maldito Mario Cooper. Me siento raro en mi puesto, que si no estoy en mi puesto. Así que, igualmente, estaba pensando algo, va a tener que ser, va a ser nacional, es nacional, ¿eh? Perfecto. Es nacional. Para contrarrestar seguramente lo que vendrá que van a ser discos internacionales del señor Lautaro Venturini, que lamentablemente hoy no se encuentra. No sé qué pasó, encima no avisa nada. No tiene celular, él está... Pero a pesar de eso, tuve una semana para avisar, mirá, creo que no voy a ir. Traten de preparar ustedes más cosas como para... Bueno, por suerte, trajiste como dos temas de 15 dos minutos. Temas de 15, un tema de 15 minutos y otro de 11. Lo van a disfrutar. Y yo también traje bastante porque supuse que ayer les decía, para mí que este señor no va a venir hoy. Así que, ¿así? Sí, lo sentía. Bueno, me puse a preparar varias cosas. Te lo aseguro desde ahora. Y viste que ahora todo lo que digo en un programa lo estoy cumpliendo. Sí. Yo voy a venir a todos los programas. Así que vamos a haber modificado el blog y va a volver de nuevo un programa de Martín Vivas, porque vos vas a pasar al frente y yo voy a estar en la retaguardia, y Mario Alessandrini, con la colaboración, o sea... Esporádicamente. Y operación de Luis Grenier siempre, porque viene firme. O sea, además menos mal que no viene Gabriel, porque te digo la verdad, sus ideas gorilas ya atentaban contra este programa. Sí, se estaba convirtiendo en... Sí, muy radical. Muy radical, muy... Muy, demasiado. Un extremista. Un abrazo grande para Gabriel Berrospe, que lo extrañamos, a ver si viene algún día. Y está. Vino el otro día a hacer un sí, caldo. Sí, pero vino y se fue. Pero que esté un ratito más. Un provocador. Provocador. Viene, provoca y se va. Pero hoy no vino el Auti como para bardearlo, entonces no vino nadie. Siempre viene cuando viene el Auti para matarlo. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a hablar de... Disco clásico, me volvió. No, de los primeros tres temas que estuvimos pasando. Ah, cierto, perdón. De la mejor banda de punk de la Argentina. La verdad es que... Y son de Vera. No, fuera de joda. Es banda punk, es punk de en serio. Eso es lo que tiene bueno, porque no solo tienen esa actitud en el escenario, en las canciones, sino que también abajo el escenario. De conocerlos personalmente, ¿no? Exactamente. ¿Vos conocés a alguno? Sí, o sea, el baterista iba conmigo a la primaria. Leandro, no me acuerdo. Bueno, acá tiene su apodo. Sí. ¿Cómo es? Son Alter. Pato Feliz. Pato Feliz. Pato Feliz. Ah, bueno. Los tres temas que pasamos de Anarquía, si lo quieren buscar, Anarquía se escribe con K y con Y. Anarquía es una especie de ironía, o ¿cómo se puede decir? Una especie de... Lo hacen como... Como animal, como animal, son siglas. Ah. ¿Sabes qué significa? No, no sabía qué. Significa que... acosados, nuestros ancestros, ravioles, kilómetro y avestruz. Genial, es genial. Es como una mofa lo que están haciendo, claro. ¿No? Los tres temas que escuchábamos de Anarquía son el primero, A Quique le cabe, no sé qué, pero algo le cabe. Algo le cabe a Quique. Escuchen el tema, se van a dar cuenta. El Pito con Olor, el segundo. Muy ilustrativo. Muy ilustrado. Y La Autopsia de Mamá. Más ilustrado todavía. Así que, yo me acuerdo en algún CD había como una canción de Sandro que empezaba y terminaba con la canción de Sandro y entre medio estaba el tema. Ah. Así que busquen la versión. Buena idea conceptual. Vamos a leer también, bueno, los integrantes de Anarquía, que yo tengo, los saqué del MySpace, así que si están mal después me corrigen los mismos Anarquía. Pero que no vengan a hacernos autopsias o a tratar no, de si implementar vienen... estos temas con nosotros. Claro, no, no. Si van a venir van a hacer un acústico, pero no sé, hay que ver, hay que ver. ¿Un acústico? Por eso, va a ser extraño. Bueno, en el bajo está Mugre, en la guitarra principal Águila, en la guitarra rítmica El Negro Papusa, en voz principal Cacho Cadáver, en batería Pato Feliz, en trompeta Vicente Biloni y en Cumchotanal Mugre. No sé. No se puede leer. Lo esto, que pasa que al aire no se puede leer. No solo da música, sino que dan un servicio extra, ¿no? Y te voy a leer la biografía que aparece en el MySpace. Dice así. Ponemos serio. ¿Se puede bajar la música completamente? Porque es tremenda la biografía. Dice así, biografía de Anarquía. Muchos años de sus vidas los Anarquía los compartieron con el país, recitales de por medio, pero hay muchas cosas que la gente no sabe de ellos. Y porque Anarquía es una banda de la gente y el pueblo quiere saber, te damos algunos datos científica y empíricamente de ellos. Los Anarquía tienen un carril de la Panamericana reservado para ellos. Cuando los Anarquía entran en una iglesia, cortan el sermón y los aplauden. Pasó acá en la iglesia de... ¿Pasó en serio? No se pueden comprobar si los Anarquías están afectados por las leyes de Murphy porque la tostada nunca se les cae. James Bond no tiene licencia para matar a un Anarquía. Cuando Jesús en la montaña multiplicó los panes, los Anarquías le dijeron: deja flaco, trajimos factura. Los Anarquías pudieron haber evitado el tsunami, pero la naturaleza es sabia y no la contradice. Los Anarquías pueden estornudar con los ojos abiertos. Desde el espacio se puede ver Las Vegas, la muralla china y el Anarquía cuando se prende en un faso. Los Anarquía no están a la derecha de Dios Padre, se sienta UPA. Los Anarquía encararon a Raquel solos. Los Anarquía se merecen el juego tan que les da Jaime. Después seguí leyendo acá porque yo no puedo más. Los Anarquía nunca tuvieron primera vez, empezaron por la 15ª. Los Anarquía saben de lo que está hablando Willis. A los Anarquía no se les para, se les pone de pie. Dios hizo el punk y vio que era bueno, hizo Anarquía y dijo, me zarpé. No existen las lesbianas, solo las... mujeres que nunca se escucharon Anarquía. Los Anarquía no prestan atención, la regalan. Cuando a los Anarquía les dicen, tocate una que sepamos todos, se quedan desconcertados porque ellos se la saben todas. Los Anarquía no violan las normas, les hacen el amor. La luz blanca que la gente ve antes de morir es la señal de que comprendieron la música de Anarquía. Cuando nació el cantante de Anarquía, ante el asombro de la sala de parto, nalgueó al doctor. Cuando el batero de Anarquía está triste, llueve. Los Anarquía no se pierden, simplemente conocen nuevos lugares. Jesús nació en el 2001 AA, antes de Anarquía. Los Anarquía compran todo lo que Mastercard no puede. Los Anarquía pusieron dólares y recibieron dólares. El bajista de Anarquía... No. Porque eran amigos de Dualde, qué sé yo. Escucha. A ver. El bajista de Anarquía nos chupa pijas, las cata. Los Anarquía deciden cuándo se les vencen las facturas. Los anarquistas toman Coca-Cola y sin embargo siempre se animan a más. Dios creó el mundo en 6 días. El séptimo día disfrutó del franco que le dieron los anarquistas. Los de anarquía no salpican la tapa, la bendicen. Es la biografía de anarquía que pueden buscar, como si sus temas, en www.myspace.com/anarquiachoripunk. Ahí está, así que ya está. Los esperamos cuando quieran hacer el acústico o a dar una entrevista o lo que quieran. Las puertas están abiertas de la radio con todo. Y último acto, obvio. Como siempre, y invitar a cualquier banda que tenga su demo, disco o proyecto, si quiere venir, o que no tenga nada. Se viene una guitarrita. Una guitarrita o que cante a capela, está todo bien. También. Vamos a difundir a las bandas de acá, las bandas que se quieren hacer. Siempre que sea rock, ¿no? Obviamente. Un segundo, te le escuchas. Obviamente, pero obviamente. Ese no va a venir. No. Perdón, radio escucha. Y menos. No, esa tampoco. Perdón, radio escucha. Son códigos que hay. Códigos que hay acá. Vengan también porque es radio comunitaria, pueden vernos en vivo haciendo las pelotas, las naviadas que hacemos. De paso van a ligar un mate, seguramente un vaso de jugo, algo van conocerán a ligar. Al chanchito de Mario. El chanch, gracias Carol Cubilla de nuevo por el chanch. Me da ánimos, me mira a los ojos y me hace sentir te muy están tierno. Pidiendo alfajores todos ahora. Sí, ahora quieren todos alfajores, qué bárbaro. Fede, no sé, le podés dar algo más también después. Sí, no hay problema. No hay problema, yo estoy... hoy escuché un dicho que me gustó. El que está acostumbrado a comer bichos nunca pasa hambre. Es bueno. Es bueno. Está bueno, es bueno. La apoyo. Es bueno. Tipo Marley. ¿Cómo? ¿Te sentís identificado? No, sí. Tipo Marley. Marley. Come bichos, ¿te acuerdas que tenía problema de comida bichos? No, ese es un bicho que nadie se lo... Es una mantis, una mantis. Puede ser una langosta, sí. También, pero no es religiosa. Esta es una mantis estúpida. Directamente. Mandamos nuestras condolencias a toda la familia de Cacho Castaña por su fallecimiento. Realmente un dolor que se haya ido un cantante tan célebre de la cultura argentina. Pero hay que seguir adelante. También a la familia Cerati. Subime un poco la cortina que estamos. Ahora sí, ahora sí. Volvemos después del momento cultural. Sí. Con la anarquía y bueno. Antes que nada decir la noticia, porque. La noticia. Ha descendido de los cielos gloriosamente la noticia de que en septiembre o octubre, cuando se lleve a cabo el. No sé si de los cielos, ¿eh? No, vino de un lugar. ¿Sabés dónde vino? El Maelstrom. O de una. Porque es así, sí. De un universo paralelo, algo raro, salió de algo raro la noticia de que... Bien oscuro y... Muy oscuro. Nada que ver con los cielos. Sí, no, nada que ver, nada que ver, es más ocultismo. Septiembre, octubre, en el marco del Pepsi Music 2011, que dicho sea de paso, un desastre el Quilmes. Mirá que llegó. Llegó Lautaro Venturini. Muy tarde, ya el programa está terminando. Les decimos adiós. Adiós a toda todos. La gente que escucha Muchas Último gracias. Acto. Mentir. Pasa a Lauti. Lauti. ¿Hora de castigo? Para que ahora entra a decir algo y después te vas porque llegaste tarde. Llegué tarde. Esperá que después probamos los micrófonos todos. De castigo arregla el mar. Así que. La noticia que ha llegado para complacernos a todos los amantes de la música rara, esquizofrénica y conceptualmente y virtuosamente armada, gracias por la mejor banda que surgió en el 2000. La única banda que surgió en el 2000. Para mí no hay otra. Quiero decirlo, no hay otra. No hay otra internacionalmente, ¿no? Gracias que viene Mars Volta septiembre-octubre en el marco del Pepsi Music. Muchas gracias. Por eso, las situaciones me llevaron a elegir el disco clásico de hoy. Amputecture. Tercer álbum de la banda de rock progresivo estadounidense de Mars Volta, estrenado el día 12 de septiembre de 2006. Fue grabado en Los Ángeles, California, El Paso, Texas, de donde son oriundos, o sea, donde se formó la banda. Y Melbourne, Australia. El ¿Te acordás de la tapa? La tapa son los... No, ese es Bedlam y Goliath. Son los tres chaboncitos con la cabeza roja. Ah, con la cabeza roja. Vuelta, que, son muy parecidas las tapas. En la segunda parte, sí, son parecidas las tapas. ¿Te diste cuenta? Esas dos. Vos tenés original... El primero. El primero. The Lust in the Crematorium. In the que es la cabeza de Luca Prodan. Sí, tirando una luz por la boca. Muy buenos los artes de tapa. Sí, sí. Muy bueno, la verdad que son... raros como la música que hacen ellos. Además, es una banda que lleva un estilo. Todos los discos son conceptuales. Uh-huh. Llevan un hilo conceptual que los conduce y terrible. Además, yo creo que la banda acompaña tanto porque Mars Volta tiene algo en particular que son Omar Rodríguez López y Cedric B. Porque nunca me sale Bixler. La palabra. Bixler. Sí. Zavala. Víctor Zavala, siempre me olvido, es lo mismo que Sergey System of a Down. Tangian. Siempre me olvido los apellidos de estas dos personas, así que les pido perdón. Entonces, va a ser Sergey T y Cedric B. Decían que podría venir System of a Down. Me hace si viene junto a Mars Volta. Lo dudo mucho porque el proyecto de Sergey Tangian está muy consolidado. Y se volvieron a juntar, ¿Se volvieron a juntar? No lo sabía. Vamos a investigar. Estaría muy bueno que vengan esas dos bandas del mismo día. No sé tampoco porque me... Rumores de que el guitarrista de System of a Down... ¿Murió? Flaquea en el escenario mal. ¿Sí? Se pone muy ebrio. Pero ni papá, está re bueno. No importa, sí, está re bueno, igual. Así que... ¿La última hay columna Beatle? No trajiste nada, ¿no? Ah, listo. Mirá el ojo, viste el ojo, está peor. Me dijo tu vieja que estás con antibiótico, todo. Antibiótico. Las manos. Yo te tuve que buscar algo. No soy capaz de avisar, de decir. Mirá que. No, llamás por teléfono, de un teléfono público. De un teléfono público. ¿Querés que te diga? Para mí que tenés cáncer en el ojo. No. ¿Querés que te lo estirpemos? Pero. Con un bisturí, por favor. No, con los dedos, sí. Traje columna Beatle, pero es mucho. Así que la puedo dejar para la semana que viene. Es mucho. Sí, bueno, dale, mejor. Chau, Lauti, anda a preparar el mate. Tiene que ser el mate, nada más. Alejate, me vas a contagiar con eso. Bueno. Ah, Lauti, después te contamos, te ganamos la encuesta ya. La encuesta que se hizo de 45-31. 31. Le rompimos la horta. Ya lo vi, le rompimos la horta. ¿Dónde está? ¿No bombardeé en qué? ¿Dónde? Tómatela, Lauti, dale. Bueno, entonces estamos hablando de que... también, felicitaciones muchachos de Mars Volta, 2011... No, 2010, perdón. Finales de 2010. Grammy. No por Octaedron. Que salió en 2009. Claro. Sino por Wax Simulacra. Sí. De Bedlam y Goliath, 2007. Mejor tema hardcore en rock progresivo. ¿Pero vos que el 2000? ¿Cuándo se le dio el año pasado? ¿Qué? ¿El año pasado se lo dieron? El año pasado se lo dieron. No sé por qué. Qué raro. Rarísimo. Rarísimo mal. Bueno. Así que, bueno.